CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a González Amendi, que está allí en los controles técnicos. Comenzamos con el tema parlamentario, indicando que en la Comisión de Industria, Energía y Minería y Comunicaciones se presentó un proyecto de ley para transparentar precios. Tiene que ver con la idea de que esté establecido el costo por kilo, por litro o por metro de cada uno de los productos, más allá de las marcas. Y decía, en este caso, el diputado Gustavo Olmos, diputado de Frente Amplio, quien es el que presentó el proyecto tras defenderlo en la comisión, que una de las cosas que no se está dando es aquello de que a más volumen, menor precio. Él ha comprobado varias veces que a más volumen sale más caro y que por eso intentan que de alguna manera se establezca ese precio por kilo, por litro o por metro para saber cuánto más caro está saliendo. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Gustavo Olmos del Frente Amplio sobre esta normativa. Presentaciones en el mismo comercio tiene precios distintos. Eso es lógico, uno esperaría que cuanto mayor volumen compra, mejor el precio, eso no es siempre así. Presentamos, por ejemplo, la marca de una crema dental que en una presentación de 50 gramos tiene otro mismo precio, en una presentación de 90 tiene otro, y la diferencia, cuando yo veo el producto que estoy comprando, es casi un 40% más caro en la presentación mayor. Entonces, simplemente el proyecto lo que plantea es que en las grandes superficies y en los sitios web de los carritos de compra, así como está hoy el precio del producto y la descripción del producto, esté el precio en una unidad de medida común, que será metro si estamos hablando de papel higiénico, será kilo si estamos hablando de galletitas y será litro si estamos hablando de aceite. En este caso, ¿hay buena voluntad de la Comisión para llevar adelante proyecto? ¿Es algo que se ha debatido con su bancada, con otras bancadas? Sí, en la bancada Frente Amplio le acompañé el proyecto y ahora cuando lo acabo de presentar, todos los diputados y diputadas en realidad se asombraron de que esto fuera así, porque es absolutamente contraintuitivo. Yo llevé algunos ejemplos y ya se acordó un plan de trabajo en el cual se va a llamar a la Organización de Defensa del Consumidor, al Ministerio de Economía y Finanzas, a las asociaciones gremiales de supermercados para poder para que puedan dar su opinión y evaluarla. Pero había voluntad de tratar el proyecto con celeridad. ¿Sería como un nuevo etiquetado en los productos? No, el producto no cambia nada. Desde el punto de vista del fabricante o del importador no cambia nada. Simplemente es la etiqueta que se pone en la góndola. Tiene que tener, además del precio de los datos que tiene hoy, que es paquete, galletita, marca tal, 200 gramos, el precio por kilo. Entonces eso me permite comparar los distintos productos y las distintas presentaciones del mismo producto. ¿Se puede decir, digamos, que esta es una práctica abusiva y se ha constatado básicamente o solamente en alguna? Relevamos tres este fin de semana y ya hemos relevado otros y es habitual que esto suceda en la comida de perros, en la manteca, en los aceites, en las galletitas, en el adobo, en la pasta de dientes, en una infinidad de productos que no se respete la lógica de que a mayor volumen, menor precio. Ahí tenía la palabra entonces del diputado Gustavo Olmos, el diputado del partido Frente Amplio, haciendo este planteo en la Comisión de Industria, Energía, Minería y Comunicaciones. El diputado Eduardo Lorenzo es presidente de la Comisión de Industria, Energía, Minería y Comunicaciones. Ustedes saben que hubo una actividad el viernes, que ahora vamos a estar escuchando, vinculada a BANCAP y el precio de los combustibles, pero hay otra, el miércoles, vinculada al cemento Portland, que la van a hacer en la sala 17 del anexo del Palacio Legislativo, donde van a estar planteando la defensa del cemento Portland desde el punto de vista del Estado, y una de las herramientas que se maneja tiene que ver con la compra por parte del Estado del 50% por lo menos del Portland que utiliza a ANCAP. Medida que no convence en el Poder Ejecutivo, medida que no convence al propio presidente de la Comisión de Industria, el nacionalista Eduardo Lorenzo. así que no la tenemos toda. Como positiva, si bien no la tenemos todavía ingresada, ellos van a hacer el lanzamiento el 20 de octubre, me parece que es un trabajo positivo por parte de los trabajadores, que hay que analizarlo. La propuesta aparentemente apunta a ser rentable el Portland en la producción y competitivo en el país y en la región. Bueno, si eso es así como ellos lo transmiten, es muy positivo, porque la verdad que el problema que tiene justamente Portland Cap es que es deficitario, durante muchísimos años ha sido deficitario, este año ha dado un déficit de 4 millones de dólares, se prevé que para el año que viene 10 millones, es decir, no se puede. La ley que había propuesto el Frente, que era darle el 50% de la obra pública al Portland ANCAP, en realidad era seguir subsidiando el Portland, porque la obra era un 30% más cara y la terminaba pagando el ciudadano común. Es decir, esa no es una salida. La salida está en hacerlo rentable el Portland y competitivo. Tenemos dos competidores, recién salió uno nuevo, que tiene mucha tecnología, probablemente los precios vayan a ser inferiores. ANCAP tiene un reto por delante, es decir, todo el mundo quiere cuidar la fuente laboral, nosotros también, pero la única forma es hacerlo rentable. Ahora, diputado, la representante de FANCAP, Laura Martínez, volvió a reivindicar el tema de la compra por parte del Estado como una salida para el cemento Portland. ¿Qué otra herramienta se manejó? Y creo que usted rechaza de plano esa situación, ¿no? Yo seguir subsidiando, lo único que lleva es a tener los combustibles a los precios que tenemos en Latinoamérica. Más o menos hoy el Portland debe ser un peso de lo que es el combustible. Y si va a competir y va a ser más cara la obra, va a ser más todavía. Es decir, no es por ahí la salida. El subsidio no lo terminan pagando todos los uruguayos. Y la idea es, la empresa es pública, bueno. Arriba de la mesa del ministerio hay una posibilidad que se está estudiando, que es asociación con privados, para hacerlo más productivo y más rentable. Hay que analizar todas las situaciones, pero creo que el camino no es el subsidio. Allí escuchaban entonces a Eduardo Lorenzo, diputado del Partido Nacional, presidente de la Comisión de Industria, Energía, Minería y Comunicaciones, que por un lado comparte esta idea de buscar caminos en la búsqueda de ser más competitivo el cemento Portland ANCAP, pero no la principal herramienta que manejan los trabajadores. Por eso creo que el miércoles, cuando esta presentación se haga, esas dos realidades van a chocar, ¿no? Porque se insiste por parte de FANCAP llevar adelante la herramienta que había puesto sobre la mesa el Frente Amplio y que fue rechazada en la comisión, no solamente por parte de los legisladores, sino también por Omar Paganini, el ministro de Industria, que era que se comprara Portland uruguayo por parte del Estado y el 50% fuera estatal, fuera ANCAP. Eso lo rechazan y es una de las medidas que seguramente van a abundar en ella, reitero, el próximo miércoles en la sala 17 del anexo de los trabajadores. Hablaron los trabajadores, sí, en la sala Acuña de Figueroa este viernes pasado del tema del combustible, otro de los temas que hace chocar la regla de la suba del combustible vinculada a la LUC, a la Ley Urgente de Consideración, con lo que tiene que ver las medidas que manejan desde el punto de vista del ámbito sindical. Bueno, de eso vamos a estar hablando luego de los consejos comerciales. Decíamos, hubo una actividad vinculada al tema de los ajustes del combustible realizada por FANCAP, con la presencia de varios legisladores de Frente Amplio. Vi solamente legisladores de Frente Amplio en la actividad, estaban el senador Daniel Olesker, el senador Alejandro Sánchez, los diputados Lilian Galán y Sebastián Valdomir, por lo menos fueron los que vi. Capaz que me olvido alguno, pero son los que vi. Y fue una actividad además encabezada también por Marcelo Abdala, secretario general de PICNT, y Gerardo Rodríguez de FANCAP. Como decíamos, esto tiene que ver con cambiar las fórmulas para los ajustes de los combustibles a fin de que haya una disminución y que la carga no esté en los tributos generales, sino en los tributos que pagan los que más tienen, ¿no? Esa es la idea y la herramienta que ellos manejan. El miércoles van a presentar otra actividad vinculada, reitero, al cemento polvo. Sobre el tema de los combustibles, sobre todo se apuesta a un cambio en la dirección impositiva y en ese peso impositivo sobre los combustibles y el subsidio al combustible, sacando el IVA y bajando un 50% el IMESI y cambiando esos ingresos por un aumento al impuesto al patrimonio, impuestos también a la renta, a las ganancias y también creando un impuesto que grave los dineros de los uruguayos en el exterior. Por ejemplo, por allí pasan las medidas que se subrayaron por parte de FANCAP. Claro que, se lo decíamos y se lo decíamos nosotros, lo dijo en la locución y se lo preguntábamos en la conferencia, para esto se necesita un cambio de concepción política, porque el actual gobierno no piensa lo mismo. Y lo que ellos llaman malla oro, el actual gobierno los consideran parte de la parte de emprendedores o de inversionistas importantes en el país. Y esto lo decía Gerardo Rodríguez también, dice, es verdad, no en esta coyuntura, en estas condiciones, muchos me preguntan para qué plantearlo si sabemos que el gobierno no lo va a llevar adelante. Nosotros queremos sobre todo plantear la discusión y ver que hay otras medidas que se podrían estar estableciendo para una disminución real del precio del combustible. Sobre la actual regla, salvo que otra vez artificialmente se quiera mantener el precio de los combustibles tal como está, como se hizo en el mes de octubre, cosa que ellos ven casi imposible, en el mes de noviembre debería haber otro ajuste a la alza del combustible, reitero, con la regla que actualmente dice en este sentido Gerardo Rodríguez, llevan adelante a partir de la aprobación de la LUC, de la Ley Urgente de Consideración. Vamos a escuchar lo que decía el presidente de FANCAP. Bajar el precio de los combustibles de la única forma que nosotros pensamos que es posible, que es tocando, digamos, los impuestos. El tema de los combustibles está fuertemente condicionado por el precio del crudo a nivel internacional, por el tipo de cambio y por la carga tributaria. En cuanto al precio del crudo, nosotros somos tomadores de precio, por tanto, ahí no se puede modificar nada. Lo que sí podemos modificar son los impuestos y, bueno, desde ese punto de vista lo que proponemos es sustituir impuestos regresivos como el IVA y bajar el IMESI a la mitad y sustituir, digamos, esa renuncia fiscal por un mayor gravamen al capital. En este sentido, sacar el fideicomiso del boleto del gasoil y cargarlo, digamos, los depósitos en el exterior, mantener, digamos, el fideicomiso del gasoil e incluso ajustarlo por IPC, que en este gobierno se dejó de hacer eso, pero grabar los depósitos en el exterior y luego aumentar lo que tiene que ver con el IRAE para los ingresos de personas físicas o de empresas superiores al millón de dólares, grabarlo con una tasa adicional y también hacer modificaciones en lo que tiene que ver con exoneraciones en el impuesto de patrimonio. ¿Y esto cómo se puede sostener, cómo se puede financiar a largo plazo? Bueno, justamente a través de las tres vías que hacía referencia, un impuesto a los depósitos en el exterior, revisar todo lo que tiene que ver con las exoneraciones en el impuesto al patrimonio y grabar con una tasa adicional al IRAE, ¿no? Aquellos sectores que tienen capacidad contributiva. Hola, Gerardo Rodríguez, en relación justamente a esto, usted decía también, lo confirmaba allí, que se necesita otra concepción política o se quiere otro tipo de cabeza para llevar adelante este tipo de ideas que ustedes plantean. Sí, nosotros lo que decimos es que acá hay una necesidad de bajar los combustibles porque eso afecta a las condiciones de vida de toda la población, por el transporte, por cómo impacta en los alimentos, por los sectores productivos. Porque a veces nos referimos, digamos, a los sectores productivos, parecería que todos estamos en la misma condición. Hay algunos que le va muy bien, que aumentan las exportaciones, que acumulan ganancias, riqueza, que se la llevan del país, y hay otros que pasan muchísimas dificultades. Una inmensa mayoría de pequeños productores, productores familiares, pequeños comerciantes, pequeños industriales, que tienen que tener acceso a un gasoil barato. Y bueno, la forma de generar las condiciones para ese gasoil barato es a través de la propuesta que estamos haciendo. Obviamente que con un déficit fiscal de 6% sería irresponsable de nuestra parte decir, bueno, reducimos impuestos y no lo sustituimos. Tiene que gravar mayor, en forma, en mayor medida, digamos, al capital, y ahí vaya si hay capacidad para poder grabar, ¿no? ¿Hay un criterio clasista a la hora de evaluar justamente los tópicos para poner los precios? Digo esto porque además hay 20 mil millones de dólares de uruguayos que están en el exterior. Sí, por supuesto. Nosotros decimos que este gobierno claramente tiene una concepción clasista muy, muy fuerte. Nosotros también somos clasistas, digamos, en defensa de los intereses de los trabajadores. Esta propuesta es una propuesta clasista. Y, por ejemplo, en el primer semestre de este año, ANCAP dejó de percibir 117 millones de dólares por un subsidio. ¿A quién se subsidió? A los mayaoro, a los sectores agroexportadores, para que hicieran la siembra y la cosecha de arroz, de maíz y de soja. ANCAP dejó de percibir 117 millones de dólares. Y cuando decimos ANCAP es toda la población, ¿no? No subsidiamos el supergas, no subsidiamos el flete, no subsidiamos la producción de biocombustible. En este caso, subsidiamos a los que más tienen, a los que se llevan ese dinero y lo depositan fuera del país. Nosotros pensamos que ese 1% que mientras que la inmensa mayoría de los uruguayos nos estamos empobreciendo, se enriquecen, tienen que tener, digamos, una contribución mayoritaria en lo que tiene que ver con los impuestos. El otro día el presidente de la República preguntaba en rueda de prensa que le dieran un motivo para ver de la luz que haya sido perjuicio, que haya generado perjuicio justamente a la población. La verdad que nunca decía tanto estar en su lugar. Quería tener un micrófono para responderle. Los combustibles, señor presidente. A partir de la aplicación de la luz, el gasoil aumentó casi 25% y la nafta casi 30%. Está más que demostrado que este camino fracasó y va a seguir fracasando. Porque si no aumentó el 1 de octubre fue porque de alguna manera manipularon el criterio técnico que ellos mismos construyeron, el PPI. Seguramente el 1 de noviembre van a tener que volver a subir los combustibles. La gente no aguanta más esto. Y lo que no se puede, digamos, disfrazar es que hablan de transparencia, pero sin embargo, para cumplir objetivos políticos, pasan manipulando los criterios técnicos que ellos forman. Acá necesitamos que los combustibles bajen y la propuesta de la Federación va en ese sentido. Al comienzo de su presentación usted manifestaba que, bueno, que son conscientes que el gobierno no va a compartir esta propuesta. ¿Cuál es el fin entonces de realizar esta propuesta hoy, que quedan unos años todavía de gobierno? Ponerlo en debate, a ver, porque esto indudablemente tiene. Nosotros vamos a salir a hacer una campaña a nivel nacional por el referéndum. Y también vamos a hacer a ir a todos los rincones del país con la defensa de la industria cementera estatal y con la defensa de esta propuesta de rebaja de los combustibles, para que el pueblo vaya construyendo, digamos, conciencia crítica sobre este tema, se vaya generando, digamos, una subjetividad a favor de la propuesta de la Federación ANCAP, y tenemos el objetivo, digamos, de que en el programa de gobierno, por lo menos, que construya el pueblo hacia el futuro, esté incluido un mayor gravamen al capital para avanzar en la reducción de las tarifas, pero también en otros derechos humanos fundamentales, como el tema de la vivienda. Acá es algo que en lo inmediato tal vez no dé resultado. Pero la fortaleza de esta propuesta no es tanto, digamos, desde el punto de vista de los números, sino de lo conceptual. Gravar más el capital tiene que ser un objetivo que de alguna forma tome la gente, el pueblo, se apodere de él, de esa propuesta, para de alguna manera generar las condiciones para llevarla adelante. En los últimos años se reformó toda la estructura tributaria del país, pero para nosotros quedó corta esa reforma. Faltó justamente ir más allá, ir, digamos, a un mayor aporte por parte de los que realmente tienen la riqueza del país. En la rendición de cuentas se aprobó la mezcla menor tanto de gasoil en lo que es el biocombustible como el tema del aumento del etanol en la nafta. Sebastián Da Silva decía que esto no va a impactar en la planta de Capurro porque se están haciendo otras mezclas y él cree que mezclas de aceite van a generar en el mercado internacional mayor cantidad de producción. Bueno, ojalá que sea así, yo no creo que suceda eso. El tema de haber eliminado la obligatoriedad de la adición de biodiesel al gasoil genera las condiciones para el cierre de Alur Capurro. Ojalá que me equivoque y que tenga razón el senador Da Silva. Pero en el Parlamento, con la aprobación de la rendición de cuentas, lo que preparaban el terreno para el cierre de Alur Capurro, ¿no? Ahí tenían la palabra entonces Gerardo Rodríguez, presidente de FANCAP, del gremio de ANCAP. Hacemos la pausa y venimos con otras informaciones. Seguimos con la información. En este caso repasamos lo que decíamos hoy en el informativo de la mañana vinculado al tema de la comisión es investigadora. Hoy sesiona en la comisión investigadora de las horas docentes, recibiendo a tres representantes del ámbito de la educación. Y la investigadora más temprano, a las 2 de la tarde, la otra es 2 y media, esta es a las 14 horas, en la sala 15, se estará reuniendo la vinculada al Ministerio de Turismo. Allí se va a estar recibiendo a uno de los ex asesores de Germán Cardoso, el señor Daniel Reta, porque se está intentando ver quién fue el que propuso que la empresa Kirma, esta empresa Estonia, fuera la empresa que contratara al Ministerio de Turismo para la difusión en digital de nuestro país. Ustedes saben que el Banco República nunca quiso dar el dinero, había observaciones y alarmas que saltaban con este tipo de empresas. Es una empresa además a la cual se le ha hecho una serie de preguntas por escrito, porque la mayoría de las empresas han decidido no concurrir a la comisión y responder solo por escrito. También Yuri Rubicán, la empresa de publicidad que tiene actualmente el Ministerio de Turismo y que es en este caso a quien también del otro lado se dice no, en realidad no fueron los asesores de Cardoso, fue la empresa de publicidad la que trajo a esta posibilidad de que contratáramos a Kirma Service. Bueno, esa empresa ha dicho que no es así y a esa empresa también se le había pedido, a la empresa de publicidad, se le había pedido que fuera de forma presencial, pero tampoco consideró hacerlo y también va a responder por escrito. Por eso que se hicieron unas 165 preguntas a cuatro empresas por lo menos, y bueno, dos son la empresa de publicidad y Kirma Service. Veremos qué es lo que aporta entonces la comparecencia hoy de este asesor del ex ministro de Turismo, Daniel Reta, respecto justamente a este negocio de Kirma. Él es el único invitado en la jornada de hoy. Recordamos que esta es una investigadora además que tiene por el general tres días de invitados, lunes, martes y jueves. Veremos cómo sigue, obviamente, a partir de la actividad de esta tarde, la agenda, que se había visto trastocada porque habían querido que viniera Kechichian y Liberov por la otra pata de la investigación, que es la administración del Frente Amplio, pero porque se estaba votando la rendición de cuentas en el Senado la semana pasada, no se pudo hacer. Eso además generó que se estirara una semana más también la investigadora, y bueno, veremos finalmente cómo se va reacomodando la agenda a partir de estas situaciones. Vinculado también al Parlamento, pero en otro ámbito, el diputado Ricardo Molinelli, diputado colorado por el departamento de Paysandú, habló de la donación de sangre, pero sobre todo propuso que se cree un hemocentro en Paysandú. Hay un hemocentro muy importante en Maldonado, aquí también en Montevideo hay hemocentros privados y públicos, pero hay una necesidad para el norte del país y se considera que la ciudad de Paysandú debe ser por logística la que se elija para crear un hemocentro allí. Sangre en nuestro país y su proceso posterior para que después se puedan salvar muchas vidas de los uruguayos. Uruguay, por suerte, ha tenido en este tema una trayectoria muy importante a través de los bancos de sangre, que en sus mayorías están en la órbita de ACE, que existe algunos privados también, y eso ha permitido justamente lograr campañas para conseguir y obtener los donadores de sangre y a su vez procesarlo. Y hay ejemplos muy importantes en nuestro país de lo que se ha hecho en los últimos años sobre este tema. El Hemocentro Regional de Maldonado es un ejemplo importante que se ha desarrollado de hace aproximadamente 10 años, obteniendo justamente y haciendo una campaña muy importante para obtener donadores de sangre y luego un procesamiento adecuado de esta para que sea muy útil para todos aquellos lugares donde se necesiten, como decíamos hoy, para salvar la vida de muchos uruguayos. Y el Hemocentro Regional de Maldonado se ha también extendido al resto del país a través de un bus que le han llamado el Hemobus, que ha obtenido también sangre de distintos lugares y que permite después que vuelva esa sangre procesada a los departamentos. Pero hay departamentos que han trabajado mucho en ellos, y un caso es el de Paysandú, al cual hoy representamos. El departamento de Paysandú, y a través de ACE, su hospital, Tiene un banco de sangre que se viene desarrollando desde hace muchos años, que también ha servido para que en la región pueda obtenerse cuando se necesita este elemento. Y ahí han habido personas que han venido trabajando desde hace muchos años en este tema. La doctora Sonia Slepak de Francolino fue una de las que ha impulsado hace más de 10 años este banco de sangre, con la doctora Ana Choclin también, que hoy lamentablemente no la tenemos entre nosotros, y actualmente la doctora Sandra Pías, han trabajado mucho en este elemento. Pero se ha conformado también en Paysandú de hace muchos años un movimiento para obtener y conformar ahí un hemocentro regional del norte, lo cual permitiría captar mucho más la sangre necesaria para toda la región y poder justamente entregarla en los momentos adecuados. Este es un movimiento que lo ha tomado la sociedad civil, o sea, han venido personas de la sociedad civil que han venido trabajando desde hace muchos años en esto y han constituido ahora recientemente, constituyeron una asociación civil en apoyo justamente para obtener este banco de sangre, este hemocentro regional en el norte del país y en este caso en Paysandú. Esta sociedad civil que se ha constituido, cuya presidenta, la señora María Guerrero, ha venido trabajando durante años, que ha incorporado gente joven como la secretaría al señor Rezo Mancini y otra cantidad de ciudadanos, están trabajando actualmente para impulsar esto. Pero no solamente la sociedad civil, está el gobierno departamental de Paysandú que ha venido apoyando este tema y que ha tenido reuniones, digamos, muy frecuentes con estas personas que están trabajando por el Banco Sangre de Paysandú, por el Banco Sangre Regional de Paysandú. También el director actual del hospital, Jorge Curbelo, ha venido trabajando y apoyando todo esto. Y los diputados Paysandú, por supuesto, el diputado Moreno tuvo junto con los representantes de esta asociación civil en la Comisión de Salud de este Parlamento, presentando este tema y la importancia de crear ese hemocentro regional del norte. Por lo tanto, aquí tenemos, digamos, un escenario que es muy importante, que está la sociedad civil interesada y trabajando en eso. Está el gobierno departamental de Paysandú, están los representantes nacionales por el departamento, electos por el departamento, y hay entonces un conjunto para impulsar esto, y el apoyo de ACE también es fundamental en todo esto. Por consiguiente, nosotros lo que queremos a través de estas palabras es apoyar enormemente el impulso que se está dando para la creación de un nuevo centro regional en Paysandú que pueda justamente cumplir con las funciones tan necesarias de este elemento vital para muchos ciudadanos en determinados momentos de su vida y que pueda extenderse a todo el norte y para eso hay que realmente construir y hacer realidad este nuevo centro regional en Paysandú. Allí tenía entonces la palabra del diputado Ricardo Molinelli hablando de esta temática vinculada a la posibilidad de la creación de un hemocentro regional del norte en la localidad de Paysandú. Veremos finalmente qué respuesta tiene este trabajo que se viene haciendo ya desde hace un tiempo. Indicar también que hablábamos del tema parlamentario, está el tema rendición de cuentas. Mañana martes va a haber una sesión del pleno, una sesión especial. Si uno ve el orden del día nos llama la atención, pero es para darle ingreso a los cambios que el Senado hizo a la rendición de cuentas para que el miércoles lo trate la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, entre ellos el tema colonización, para luego el día jueves votarlo en el Pleno de la Cámara de Diputados. La idea, las posibilidades de trabajo del Parlamento Nacional tienen que ver justamente en diputados con esa posibilidad de ir aprobando y aprobar definitivamente la rendición de cuentas en esas modificaciones que el Senado hizo. Nos vamos. Gonzalo Isasmendi en los controles técnicos les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.